latinoamericana sigue recorriendo el sur de nuestro continente. Saludamos a todas y a todos nuestros oyentes y les proponemos seguir con esta serie de especiales que tienen como protagonistas diversas historias de hombres y mujeres que luchan para cambiar su realidad. Hoy seguimos en la Venezuela de la Revolución Bolivariana. Y se podría decir que aquí nos faltan los espacios donde las efervescencias y las pasiones encontradas que despierta este proceso se convierten en lugares de discusión, enfrentamiento y construcción política. Esta vez vamos a relatar la experiencia de un espacio político y comunicacional que se hace llamar La Esquina Caliente. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Pueden escucharnos por internet en www.casaculturalsl.blogspot.com o visitarnos para conocer sobre nuestros proyectos en Italia 2160, San Luis, Argentina. Pero no se arregla el mundo, los ricos están más ricos, los pobres son muchos más, la gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. Antes de encontrarnos con la esquina más caliente de Venezuela, vamos a repasar algunos datos. La República Bolivariana de Venezuela es un país que limita con Colombia, el Mar del Caribe, Guayana y con Brasil. Es la cuarta economía de América Latina después de Brasil, México y Argentina. La población de Venezuela llega a superar los 26 millones de habitantes, es decir, casi la mitad que en Argentina. Además, en este país, la explotación y refinación del petróleo son sus actividades principales. También tienen un sector agrícola muy importante, agrícola-ganadero, y un incipiente sector turístico. Hoy es conocido por un profundo cambio de modelo socioeconómico, que ellos mismos definen como un periodo de transición hacia el socialismo del siglo XXI. En este proceso de transformación, la educación, la salud, el sistema productivo y los sistemas comunicacionales son en los que mayores cambios se vislumbran. Y es en este último, en los sistemas de medio de comunicación, en el cual nos detendremos hoy. El gobierno de Venezuela se ha propuesto erradicar al sistema capitalista. Esto significa romper con un modelo individualista y donde en lo económico y político las empresas y corporaciones son quienes mandan y definen el rumbo de un país. Los medios de comunicación no se encuentran ajenos a este contexto capitalista. En Argentina, por ejemplo, vemos como canales de televisión, diarios, radios, portales de internet que responden solo a intereses económicos y que en general se concentran en pocas manos, manipulan la información, nos mienten y solo nos dejan ver la parte de la verdad que a ellos mejor les sirve para sus intereses. En Venezuela también encontramos los mismos patrones de conducta en los medios. Pero a diferencia de nuestro país, el Estado, el gobierno, inició desde sus primeros años una lucha no solo contra el sistema de acumulación de muchos medios en pocas manos, que en Argentina ya hay un antecedente, sino que además ha realizado grandes transformaciones en los contenidos de los mensajes, y además ha generado herramientas y espacios fuera de los propios medios, donde se discute y se problematizan los contenidos y las informaciones periodísticas. Es así como encontramos dentro de las comisiones barriales o vecinales a personas que trabajan junto a los vecinos y a las vecinas el tema de los medios de comunicación. Es decir, leen juntos la prensa, escuchan la radio, comentan las noticias que vieron en la televisión e intentan desmontar las distintas mentiras que muchas veces, o las distintas exageraciones que, por ejemplo, a veces traen las noticias. Estas personas que trabajan dentro de las comisiones barriales se los conocen como comisionados comunicacionales. Pero también hay otras alternativas. Por ejemplo, podemos encontrarnos con este espacio que es La Esquina Caliente. Este colectivo político tiene su sede en Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, en pleno centro y rodeado de todos los edificios históricos y gubernamentales de la capital del país. Allí, en una de las esquinas, un grupo de hombres y mujeres tiene montado un toldo que le provee sombra y debajo de él instalan un televisor, un equipo de música y un espacio para vender y repartir diarios, revistas y libros. Todo esto con el fin de desmontar los ataques y mentiras de una maquinaria compuesta por medios opositores a la revolución. Pero dejemos que uno de los protagonistas nos cuente cómo nace la esquina caliente y las razones por las que surge. Escuchemos a Aniluz Serrano, asesor jurídico del espacio. La esquina caliente nace como una necesidad del pueblo y nace precisamente a partir del momento en que el presidente de la República asume la rienda del Estado venezolano. Su primera elección en la gana y surge la esquina caliente. La esquina caliente es un espacio combativo que podemos decir que tiene dos orientaciones. Una orientación desde el punto de vista de la geopolítica internacional y de la geopolítica interna venezolana. Y tiene que ver con todo aquello que es la guerra de cuarta generación, la lucha ideológica política. Para desmontar, por supuesto, cualquier enjambre que pretendan establecer en contra de la realidad venezolana sobre las bases, por supuesto, de la mentira, de la perversidad y la maldad. Y cuando te hablo de la geopolítica internacional, a Venezuela y a todos los grupos sociales venezolanos nos ha tocado asumir una responsabilidad bastante altera, porque para nadie es un secreto que los países que se han dado a la tarea de tratar de neocolonizar a los pueblos para asaltarles sus recursos naturales tienen un armamento muy importante que es las transnacionales comunicacionales. A través de ellas, por supuesto, ellos han venido dominando a los pueblos desde hace, yo diría que más de 50 años, 60, 80 años. Pero que en el caso de Venezuela se han dado varios momentos históricos donde los medios comunicacionales transnacionales, a través de la mentira, pretendieron aislar a Venezuela. Seguimos en Bulla Latinoamericana y escuchábamos a Aniluz, referente de la esquina caliente. Cuando uno camina por la Plaza Bolívar, atraviesa un gran espacio verde, con decenas de personas que se toman un descanso de su rutina laboral. Pero además uno descubre ardillas que habitan los árboles y grandes lagartijas que recorren el pasto. A este cuadro, típicamente caribeño, debemos agregarle una veintena de hombres y mujeres que sentados frente a un televisor escuchan las noticias o los discursos del presidente, debatiendo y discutiendo con la pasión propia de quien se siente y milita un proceso revolucionario. Todo esto ante la mirada atónita de algunos turistas desprevenidos y de algunos opositores que se paran a escuchar a ver qué dicen. Ahora escuchemos a Aniluz, quien nos va a contar cuáles son sus actividades, el papel que juega en la escena política de Caracas y cuáles han sido las reacciones de los medios opositores y de los ciudadanos. Bueno, nosotros vendemos periódicos, obsequiamos periódicos comunitarios y específicamente vemos el Canal 8. El Canal 8 es el canal del Estado donde ellos nos transmiten los análisis hechos a nivel nacional, a nivel internacional. Nosotros reinterpretamos, lo ajustamos al conocimiento de nuestro pueblo y estamos muy pendientes también de los discursos de nuestros presidentes, de nuestros líderes, para divulgarlo a través de Radio Huemba. Y bueno, la gente aquí llega a las 6:30 a.m. a leer su prensa, a ver el informador y se van haciendo comentarios a diario y se dictan discursos. Eso a diario. O un día intermedio, dos días, y ante una eventualidad que se produzca, pues inmediatamente estamos hablando sobre eso. Bueno, nosotros gozamos de algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular mío, ¿no? Nosotros hemos brindado o dado declaraciones a prensa argentina, peruana, chilena, boliviana, Alemania, Francia, los ingleses que han venido, los japoneses, los chinos, Cuba. O sea, hemos buscado la manera de proyectarnos para que a su vez los pueblos se contagien. Quizás no copiando o hablando de una esquina caliente, sino de grupos que estén atentos a las situaciones que se les puedan presentar en su país para defender, por supuesto, la soberanía de su país. Y bueno, a nivel nacional nosotros gozamos de una proyección bastante, bastante moderada y hemos servido de ejemplo inclusive porque ha sido uno de los colectivo que se ha mantenido en el tiempo y el espacio y que ha tenido una participación protagónica muy acertada y muy importante dentro del proceso, porque aparte de lo que tiene que ver con la divulgación de la ideología política, nosotros nos constituimos como un grupo muscular. Un grupo muscular que interactúa inmediatamente ante cualquier grupo facineroso que pretenda venir a desestabilizar los alrededores del centro de Caracas. Te digo, por ejemplo, que lo sacamos corriendo. Y como aquí en Venezuela nosotros ya hemos entendido que la palabra soberanía significa quien ejerce la máxima autoridad, y aquí especialmente en Venezuela quien ejerce la máxima autoridad es el pueblo. Hablo del pueblo opositor, hablo del pueblo chavista. Pero que a diferencia del pueblo opositor, que utiliza esa sagrada investidura, cuál es la soberanía, para atacar la justicia, pues entonces están cometiendo actos desestabilizadores, porque el ejercicio de la soberanía solamente se puede utilizar para defender la soberanía de la nación y para interactuar o ir en contra de las injusticias solamente y exclusivamente. Bueno, los medios opositores nos han catalogado de hordas, de criminales y todas aquellas expresiones que tienen que ver con el desprecio al ser humano. Mas sin embargo, nosotros sabemos, y eso volviendo a traer la palabra soberanía, de que ante cualquier injusticia que la cometen ellos y la han venido cometiendo a lo largo de estos 12 años, pues entonces nosotros sí ciertamente nos convertimos en hordas, nos convertimos en seres despiadados, porque ellos han sido muy despiadados en contra del pueblo venezolano por más de 500 años. Desde que los españoles colonizan a Venezuela, han torturado y asesinado a nuestro pueblo, pasando por todas estas dictaduras disfrazadas de democracia. Y ciertamente por aquí se acercan personas que ofenden y que maltratan, entonces nosotros nos ponemos en su sitio. A veces los pelamos, a veces los sacamos en peones, en fin, al cabo, porque no podemos aceptar que tú vengas con una mentira a rebatir una realidad que está cargada de una gran verdad puntual. Ah, no, por supuesto, ellos también tienen una verdad. No es que la de nosotros sea una verdad absoluta, pero por lo menos es una verdad compartida por la gran mayoría del pueblo venezolano, entonces será que el pueblo se ha equivocado. Bueno, dedicada a todas las personas que en su vida, que la televisión le tiene una gran parte de su vida robada, y los medios en general. Se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción. En la música escuchamos a Dame Pa' Matarla y su tema En Favor de la Paz. Su primer disco, Son de la Caña, del año 2008. Esta es una agrupación musical de Yaracuy, Venezuela. Informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes, informando CNN, información incoherente. Donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa lo que está obligando el gerente. A ti te gusta en TV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Seguimos en La Bulla Latinoamericana por Radio La Bulla. Recuerden, nos puedes seguir en www.casaculturalsl.blogspot.com. Hoy estamos recorriendo Venezuela y en este camino nos topamos con la esquina caliente. Antes hablamos de la gran batalla que libra el proceso revolucionario contra los grandes medios de comunicación y los intereses comerciales que ellos persiguen. También escuchamos sobre la tarea que realizan desde el colectivo La Esquina Caliente. Y ahora veamos cuál es el análisis que realizan de la actuación de los medios, sobre todo los medios opositores, en dos escenarios claves para entender la actualidad venezolana, que han sido, primero, el golpe de Estado del 2002 contra el gobierno de Chávez, y actualmente el ataque mediático que existe en dos regiones que son el estado de Zulia y el estado de Táchira, regiones petroleras y donde se registran intentos separatistas, o sea, de separar la región del resto del país, y continuamente hay intentos desestabilizadores contra el gobierno del presidente Chávez. Si tú recuerdas el 11, 12, 13 de abril de 2002, cuando Venevisión se apostó en un lugar demasiadamente estratégico y que eso levantó suspicacia en el pueblo venezolano. Y empiezan a hacer unas afirmaciones y empiezan a salir por todas las cadenas transnacionales de la comunicación de estos imperios. Salen diciendo de que observaran cómo el presidente de la República estaba asesinando a su pueblo. Y eso, muchos países y muchos pueblos, ignorantes de la situación que estaba ocurriendo en Venezuela, se lo creyeron. Y bueno, todo eso se fue desmontado a nivel internacional, por supuesto, también a través de otras afirmaciones que se hicieron donde hubo puntos de coincidencia. Así fueron asesinando personas y tratando de irrigarle esos asesinatos al gobierno nacional para aislarlo y luego invadir a Venezuela. Ese golpe de Estado duró 72 horas, 78 horas, y afortunadamente el pueblo, que ya venía entendiendo el proceso bolivariano, se volcó a las calles, restituyó el hilo constitucional y colocó a nuestro máximo líder en Miraflores nuevamente. Después se da el paro petrolero y entonces se produce un gran enjambre comunicacional a través del cual trataron de aislar a Venezuela nuevamente desde el punto de vista internacional para justificar el paro petrolero, y lograron paralizar a la nación, donde se perdieron aproximadamente más de 300 mil millones de dólares que de manera inconsciente y perversa realizaron estas personas, y que recibiendo órdenes del imperio norteamericano, que era una manera de debilitar económicamente a Venezuela, como de hecho lo lograron, fue que iniciaron ese paro petrolero injusto. Hoy día vemos que ante la inminente derrota que van a sufrir la oligarquía venezolana, la iglesia capitalista venezolana y el imperio norteamericano a través de una vía democrática como son las elecciones, entonces ellos están procurando volver a atacar a Venezuela para crear desórdenes y anarquía y justificar nuevamente una intervención como es la que han venido ejecutando en Libia. Ellos tienen planes ya ideados. Y dentro de los planes que ellos tienen, uno apunta hacia, primero, desacreditar los órganos del Estado y en especial al Consejo Nacional Electoral, para el momento en el que se realicen las elecciones cantar fraude. Se produce un desorden, se produce un enfrentamiento entre el pueblo venezolano y se justifica el decir a nivel de los medios comunicacionales internacionales que el presidente está asesinando a su pueblo e intervenir a Venezuela. Pero es que hay un punto que se ha venido estudiando que tiene que ver con la gobernación del estado Zulia y la gobernación del estado Táchira. Recuérdate que el estado Zulia es un estado que compone al estado venezolano petrolero por excelencia. Entonces, ante ese descrédito que ellos van a mantener en contra del CNE, decir que es fraude y decir al gobernador, porque es muy posible, se aproxima mucho a la, al triunfo el comandante Arias Cárdenas de que gane la gobernación del estado de Zulia. Y el gobernador actual diga, no, aquí hubo fraude, yo me voy a separar de Venezuela, esta es una república independiente. ¿Qué sucedería? Un enfrentamiento y la eventual justificación del imperio norteamericano. Y ya sabemos que esas siete bases norteamericanas que están en la hermana República de Colombia no están ya gratis, están es para asaltar a Venezuela. Y en eso nosotros como pueblo tenemos una gran conciencia. Quieres ir a nadar, ten mucho cuidado, Julián, porque el río está crecido y en la laja sale un caimán. Seguimos con nuestro programa sobre el espacio político comunicacional La Esquina Caliente. Y en este contexto conflictivo, de intereses contrapuestos, de grandes contradicciones y de un proceso de transformación, podemos encontrar a una Venezuela y a una sociedad venezolana que crece en conciencia, sabiendo que las bases, las organizaciones populares y los movimientos son a fin de cuentas quienes sostienen las revoluciones o estos procesos de transformación y quienes además deben demandar y comandar los cambios restantes. Estos espacios, llámese La Esquina Caliente, los medios comunitarios, las comisiones vecinales o barriales, están llamados a participar y generar herramientas de lucha a través de la educación y de la formación intelectual. La Esquina Caliente, como colectivo y espacio político comunicacional, realiza también su aporte. Allí podemos encontrar a jóvenes estudiantes o adultos ya jubilados, y tampoco es raro que entre programa y programa se generen grandes y vistosos debates. Escuchemos ahora dos testimonios de dos ciudadanos que estaban mirando televisión y debatiendo junto a sus compañeros allí en La Esquina Caliente. Mi nombre es Domingo Vicente, estamos acá en La Esquina Caliente. Nosotros aquí tenemos una manera de dirigirnos a cualquier político sin ofenderlo, sin decirle grosería, pero sí tratan una, como una pelea, así como tratándose una, llevar un ring de boxeo, pero claro, verbalmente, sin necesidad de tajo en la ofensa, ni solamente sacándose los trapitos al sol. Es lo que La Esquina Caliente dice, bueno, ahí viene que se llevó el dinero del señor del gobierno Tarsia, esa cosa. Y aquí en lo de punto de vista, bueno, no es solamente se combate por la oposición aquí, sino se ve también un punto de cultural, de comunicación radial también, que se hace aquí en la Esquina Caliente, tratando de que lo pertenecemos a La Esquina, desarrollemos la conducta y la personalidad, pues mejorándola todos los días. Y a la vez también me entero por las noticias que salen en la televisión del problema de Libia. Mi nombre es Raúl Olivero, estudiante universitario del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, del estado de Aragua. Primera vez que vengo y veo la gente muy cordial, pues, la gente muy receptiva. Hay espacio para ver la televisión, hay música revolucionaria de Ali Primera. Estamos viendo la televisión aquí sentado y es un espacio sumamente agradable, pues. Me siento agradable y bueno, con el comandante para adelante. Bueno, ese es el frente de lucha que tenemos que hacer nosotros los estudiantes revolucionarios, pues. Tumbar la matriz mediática, vean lo que está ocurriendo en Libia, ¿no? Las invasiones, la guerra que hay en Libia, producto del poder que el capitalismo que está acabando con los estados latinoamericanos y quiere acabar también con la revolución bolivariana, que es puntal de lucha de toda Sudamérica. Aquí se va a encontrar con un pueblo arrecho, no se equivoquen, aquí los estudiantes estamos conscientes del liderazgo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. No se equivoquen, camaradas, que estamos en pie de lucha aquí en la calle y donde quieran, el punto que ustedes quieran, vamos a estar siempre de lucha. Pare, primo, la canoa, que me parece que llora la chinita ya en la orilla, que no es una pesadilla. Despierto, tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja, primo, tan crítico. capitalino que estaba el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Seguimos en la bulla latinoamericana y es momento de escuchar la opinión sobre el proceso que lleva adelante el gobierno venezolano. Le preguntamos a Niluz, referente y asesor de La Esquina Caliente, sobre los logros y las cuestiones pendientes del gobierno. Y esto nos decía. Yo creo que la magna obra que ha consagrado a nuestro máximo líder, no solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista latinoamericano, caribeño, y quizás desde el punto de vista mundial, fue haber desenterrado los pensamientos filosóficos cristianos y bolivarianos e inyectárselos primero al pueblo venezolano y después a los pueblos del mundo, que han venido reaccionando y obedeciendo a una realidad que es ineludible, es decir, que tenemos que reforzarla, y reforzar estas ideas significa, por supuesto, atacar al tigre de papel para seguir debilitándolo. Bueno, cosas pendientes hay muchas, dentro de las cuales está la transformación espiritual y mental del pueblo venezolano. Hay una distorsión todavía y bastante grande en el pueblo venezolano como consecuencia, por supuesto, de lo que lo metieron en la mente a lo largo de muchos años. Por ejemplo, ahorita muy particularmente yo me doy cuenta cuál era el mensaje que nos enviaban con Superman, ¿no? Estoy hablando de Superman de 40 años atrás. ¿Qué nos querían decir con Superman? Bueno, con Superman lo que nos querían decir era que esto, el pueblo tenía que quedarse tranquilo, no tenía por qué pelear cuando le metieran las caraotas, el aceite, el arroz, los huevos, la carne, cuando le violentaran la soberanía. No, no, el pueblo tenía que quedarse quieto porque ahí había un justiciero que iba a defender la justicia de su país, que era Superman. Eso era lo que nos querían decir. Y con ese Superman sustituyeron el heroísmo del pueblo venezolano y de nuestros patriotas que libertaron a Venezuela y a 5 naciones más. Fíjate tú, donde viene la manipulación. Ahora, hay otra cosa que está pendiente aquí en Venezuela y que nos urge a nosotros como venezolanos, es tener, por supuesto, una oposición que pudiera ser un contrapeso, pero una oposición que piense en su patria, que sea patriota, y que no como esta oposición que es la patria fascista y entreguista. Esa no la queremos, pero sí una oposición que verdaderamente apunte hacia el mismo sentido y orientación hacia el que va la patria de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. Bien, allí escuchábamos a Niluz, y desde el ejemplo de Superman, con el que nos ilustraba las sociedades dormidas y alienadas, hasta el reclamo por una oposición que juegue un rol o su rol más constructivo, hemos podido referenciar una vez más en este recorrido por Venezuela cómo necesariamente las transformaciones se deben promover desde todos los espacios posibles. De esta forma, la revolución bolivariana va inventando herramientas y espacios para sostener el proceso de transformación entre todos y todas. Bueno, este programa va llegando a su fin. Saludamos a nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes. Esto fue Bulla Latinoamericana. Recuerde que nos pueden seguir escuchando en la web, en www.casaculturalsl.blogspot.com, o visitarnos también en nuestra casa, que se encuentra en Italia 2160, en San Luis, Argentina, y conocer un poco nuestros proyectos. Soy Ernesto, para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Calle de hermana Alicia Boomer dándote ese paso. Oye, Loli Paso, como el de Picasso es mi trazo. Vino vivo, atento al grito de la gente que ha sufrido la corrupción del sistema de Babilón. El opresor ha confundido a la población. La insinuación de mejorar la educación es más que otra mentira de esta empresa en demolición. Espíritu positivo que lleva hasta tu oído las rimas con sentido. Rimas con sentido. Espíritu positivo que lleva hasta tu oído tanto comprometido. Canto comprometido, espíritu positivo que lleva hasta tu oído las rimas con sentido. Rimas con sentido, espíritu positivo que lleva hasta tu oído canto comprometido. ¿Cuánto tiempo más viviendo en esta